Hoy está con nosotros Juan Guillermo Carpio Muñoz, que acaba de entregarnos un libro verdaderamente excepcional, titulado El Pendón Musical de Arequipa. El Pendón Musical de Arequipa, que viene con una selección aquí de 635 pistas musicales. 635 pistas musicales. Es un trabajo realmente meritorio. Y yo ya anteriormente le he manifestado, ¿no?, mi extremada complacencia, porque era hora, ¿no?, en este país donde todo se olvide, todo se posterga, era hora, pues, de que se reuniera todo este valiosísimo material que ha reunido Juan Guillermo. Y vamos a conversar sobre algunos puntos, porque es enorme también, ¿no?, el caudal informativo de nuestro distinguido invitado. De modo que la más cordial bienvenida. Para mí siempre es grato conversar contigo, Marco. Fíjate, y creo que algo de esto yo le oí decir, y más de una vez, a Víctor Andrés Belaunde, ¿no?, ¿no?, hablando de lo arequipeño, ¿no? Y él quería dilucidar esto de lo arequipeño. Entonces, vamos a conversar justamente con esa pregunta, ¿no? Brevemente, por cierto, ¿cómo se podría delimitar, definir, circunscribir lo arequipeño? Y uso la forma neutra del adjetivo, que es una de las bellezas del idioma y que ya está en desuso. Bueno, lo arequipeño se distingue en primer lugar por el carácter mestizo, de un mestizaje equilibrado entre lo indio y lo español. A la vuelta de dos siglos de fundar Arequipa, o sea, se funda en 1540, alrededor de 1750, los arequipeños, tanto de ciudad como de campiña, dejaron de ser españoles, culturalmente hablando, y dejaron de ser indios, y empezaron a ser mestizos. Hombres y mujeres que se definían a sí mismos como diferentes. El arequipeño, ese mestizaje arequipeño, ese mestizaje cultural arequipeño histórico, hizo que el arequipeño se sienta, o diremos mejor, no se sienta ni tributario, ni menos ni más que el español o que el indio. Sus ancestros culturales no fueron una carga para él, sino al contrario, un motivo de definición y hasta de orgullo, por lo cual se puede hablar ya en el siglo XX del chololo arequipeño, ¿no?, que el mestizo que está orgulloso de su mesticidad, por decirlo de alguna manera. Claro, y además la gente que no es precisamente intelectual ni culta conserva usos, ¿no?, elegantes y antiguos, ¿no?, que no se corresponden, pues, aparentemente con la situación económico-social de efectivamente, de los usuarios, y, en, ¿no?, y en todos los órdenes de vida. O sea, fue el surgimiento, el mestizaje equilibrado de Arequipa, fue un producto nuevo en todos los órdenes, sea en lo arquitectónico, sea en lo musical, sea en la forma de hablar, sea en la forma en la culinaria, o en cualquier aspecto, ¿no? Mostró una identidad nueva que tenía de los ancestros, pero que las combinó de una forma tal que resultó un producto nuevo, ¿no? Ahora, tú usas un término aquí que no es un término de antropología cultural, porque mestizaje sí, pero simbiosis no. Ese es un término de la jerga biológica, y está usado para referirse a los organismos simbiontes, ¿no es cierto?, y a todo lo demás. Pero tú dices aquí muy concretamente que lo arequipeño es una simbiosis. ¿Y cuál es la diferencia con este mestizaje? Justamente que el carácter equilibrado, o sea, podríamos decir... No, pero perdón, cuando se usa el término simbiosis, y cuando se habla de los simbiontes, se dice, este organismo convive con este porque le conviene. ¿no? Porque ambos se necesitan, ¿no es cierto? Hay ahí una reciprocidad convivencial, etcétera, pero no por ningún otro motivo supuestamente altruista ni de convivencia humana, ¿no? Sino por una utilidad a ojos vistos. Sí, pero en el caso de Arequipa, sin perder su personalidad, la personalidad del nuevo. Uh-huh. Quiero compararlo, por ejemplo, mestizajes hay en todo el mundo, con el mestizaje cusqueño. El mestizaje cusqueño es un mestizaje en que el mestizo cusqueño en realidad tiene los referentes quechua y español, pero los referentes los tiene como culturas paralelas. O sea, los indios, o genéricamente llamados indios que tienen más componente quechua, andino que español en Cusco, entre ellos siguen manteniendo su cultura quechua, su cultura andina. Yeah. Entre ellos se hablan en quechua, se festejan en quechua y hablan su música, tocan su música, su comida, etcétera. Igual sucede en los mistis en Cusco. Los mestizos cusqueños que tienen más componente hispánico de ciudad, ellos entre ellos son muy castizos, tan castizos que son los únicos que pronuncian el dofe, la sé como debe ser, la pronuncia, etcétera, y se mantienen entonces con un casticismo español muy acendrado entre ellos. Pero ¿qué sucede? Los vasos comunicantes es que cuando ellos tienen que comunicarse con los llamados indios, estos saben algo de quechua y se comunican en quechua para, claro, para dar órdenes, para sugerir cualquier cosa en quechua. E igual el grupo de mestizos con mayor componente de quechua de Cusco, cuando tienen que comunicarse entre ellos lo hacen en quechua, pero cuando tienen que comunicarse con los mistis también usan palabras español. En Buen Romance tenemos dos culturas paralelas que el mestizo cusqueño las maneja en distintos tiempos. Eso no sucede en el arequipeño. El arequipeño nunca habló quechua. Sin embargo, su forma de hablar popular está salpicada de quechuismos y de aymarismos, ¿no? Pero nunca habló esos idiomas. Uh-huh. Entonces, hay mayor... yo he querido dar el significado más de simbiosis en el sentido de intercambio de indesligable, ¿no? Pero repito, cuando digamos en biología se usa este término, este intercambio o esta convivencia de los organismos simbiontes es porque les conviene. O sea, aquí no es porque vamos a nosotros a convivir pacíficamente. No, eso no es porque me conviene. Entonces, en este caso, esa es la diferencia con un proceso de mestizaje, donde no creo que esta sea, no, sino una inevitable consecuencia de haberse reunido dos grupos disímiles, ¿no? Efectivamente. Claro. Ahora, otro punto, aunque esto puede tener una respuesta fácil, pero quizá habría que ahondar. Tú dices con mucha razón que no hay intérpretes del sexo femenino del yarabí, ¿no? Y que los yarabíes siempre son interpretados por varones, ¿no? Ahora, tú explicas esto diciendo que es obvio, porque son las penas de amor, etcétera, ¿no? Pero solamente es por eso. O sea, por el amor no correspondido, desdichado, etcétera. Y la mujer es un ente ahí completamente pasivo, ¿no? Sí, en primer lugar, porque considero que el yarabí, entre sus ancestros más remotos, está el amor cortés, ¿no? Ya, lo desarrollas muy bien. Claro, el amor cortés. Entonces, el hecho de que el cantor de yarabí siente que su amada es su reina, él es su esclavo, su siervo, en realidad no la merece, etcétera, le hace poner en diosa de tal forma a su amada. Eso es romántico. Eso es completamente romántico. Pero eso es, pero por eso te digo, ¿no? Porque si no recuerdo más, si no corrígeme, Melgar es el 800, ¿no? ¿Cuándo muere Melgar? Melgar muere en 1815. 15. Uh-huh. Y nace en 1791. Pero hay yarabíes anteriores a Melgar. Por supuesto. Claro. Pero ¿por qué se identifica el yarabí con Melgar? O sea, ¿cuántos son los yarabíes que compuso Melgar o cuántos son los que se han identificado? Bueno, mira, no pasan de una decena de yarabíes melgarianos en forma fehaciente, pero se le atribuye prácticamente todos los yarabíes conocidos. O sea, se convirtió en una suerte de marca de fábrica, ¿no? El buen yarabí es un yarabí melgar y le atribuyen muchísimos. Tantos que aquí en Lima, a principios del siglo XX, le atribuyeron uno la despedida de Abarca, que no es de Melgar. Bueno, ¿qué cosa resulta? Lo importante de Melgar fue que Melgar fue un visionario para su época. Así es. Un hombre que, en primer lugar, luchaba contra la discriminación racial, lección que todavía no hemos aprendido de Melgar. Y luchaba no desde el punto de vista simplemente ideológico o en sus fábulas o qué sé yo, sino, de hecho, él tuvo oído para acercarse a los indios comarcanos, que ya eran mestizos, pero que en su tiempo se los consideraba indios casi como semovientes, acercarse y escuchar sus canciones tristes, que son los yarabíes, y valora esas canciones tristes y considera que esos sujetos que por sus contemporáneos eran vistos como cosas, los considera como sujetos creadores de belleza y se acerca y los escucha y luego él crea canciones a la manera de los indios comarcanos, que son los yarabíes melgarianos. Entonces, Melgar se aproxima a los indios, no los discrimina en su propia acción. José Carlos Mariátegui hace bien en denominar a Melgar como el primer momento en la literatura peruana. Yo reivindico, no solo es el primer momento de la literatura, es el primer momento de la música popular del Perú, porque se acercó a la música de los indios e hizo música a la manera de ellos, sin distorsionarla, sino enriqueciéndola con el bagaje cultural que él tenía para poder crear letras, pues, con espantosa soledad, triste, fría, espectador, el llanto mío. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos.